Vecinos reclaman frente al municipio platense porque hace 4 días están sin luz. Luego del temporal del domingo, en muchos barrios de la ciudad de La Plata no volvió el servicio y los vecinos realizaron cortes de calles. Una vecina de Parque Sicardi contó la situación que están viviendo. Estamos sin luz, somos un barrio que no tiene otro servicio, así que de la luz depende que tengamos agua también. Estamos totalmente incomunicados y ayer por la noche no pudimos volver tampoco al barrio hasta las 12 de la noche porque estaba todos los barrios anteriores al llegar al nuestro estaban con la misma situación y cortaron los únicos accesos que tenemos al barrio. Fuimos a distintos lugares, dependencias municipales, a EDELAP, que es la empresa prestadora del servicio de luz, y no nos dieron respuesta, así que ahora vinimos a presentar una carta al municipio. Ayer los vecinos afectados por la falta del servicio se manifestaron frente al municipio para reclamar un plan de acción ante estas emergencias. La mujer agregó que hay un abandono total del Estado. En distintos lugares como Defensa Civil, en la Policía Comunal, nos vienen diciendo que no es su responsabilidad, pero hasta ahora lo que tenemos es que es un Estado totalmente ausente, no nos atienden tampoco los teléfonos, así que estamos solos. Así que bueno, queremos que el municipio nos dé una respuesta, a ver cuál es su plan de inversión y cómo van a hacer para mejorar este servicio que es totalmente deficiente y cuál es el plan que tienen para las emergencias, porque realmente dicen que tienen 3.000 trabajadores en la calle y todavía no vimos ninguno arreglando. Si el problema continúa, los vecinos advierten que se juntarán con otras zonas que están pasando por la misma situación. Cabe recordar que los productores del cordón frutihortícola platense perdieron casi la totalidad de su producción y se declararon en emergencia. Sin el servicio de luz, los comerciantes también tuvieron que tirar toda su mercadería, reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.